Bueno, pues vamos a terminar hoy con este asunto de la educación de las pasiones. Ayer les expuse qué son las pasiones, en qué consisten. Y veíamos que había 6 que correspondían a eso que llamamos apetito concupiscible y 5 que corresponden al apetito irascible. Todas son orgánicas, todas están en nuestro cuerpo, están en el cerebro, y por eso los animales también las tienen, también tienen las pasiones. Un bien aprendido sin más, cuando se nos presenta un bien, provoca el amor. El mal opuesto al bien provoca el odio. Un bien futuro que todavía no lo tenemos provoca el deseo. Un mal futuro que nos puede venir encima produce la fuga, la aversión. El bien presente nos produce gozo, ya lo tenemos. El mal presente, tristeza o dolor. Esas son las 6 del apetito concupiscible. Y luego las 5 del irascible. Se trata de un bien arduo, un bien difícil de conseguir, pero si es posible, engendra la esperanza. Distinta de la virtud teologal de la esperanza, ya se lo dije ayer, no es lo mismo una pasión que una virtud teologal. El nombre es el mismo, pero son distintos, porque una afecta al cuerpo y la otra afecta a la unión con Dios. Si es posible, se engendra la esperanza, pero si es bien arduo y difícil, es imposible, desesperación. El mal arduo, un mal difícil que nos puede venir encima, provoca la audacia, la valentía, a ver si podemos, si es superable, a ver si podemos superarlo, a ver si podemos superarlo. Y si es insuperable, el temor nos aplasta, no podemos superarlo, estamos a... Y el mal arduo, cuando ya lo tenemos encima, ya nos ha venido, provoca la ira, la indignación, el enfado, el berrinche, una pasión también. Ahí son todas, ahí están las bastantes pasiones. Pues vamos a ver cómo se causa eso. Por de pronto hay que decir, ¿son educables las pasiones? Porque parece que si las tenemos tan metidas que no, sí, se pueden educar. Es un poquito complicado, es un poquito difícil, pero se pueden educar, apartándolas del mal y orientándolas al bien, porque las pasiones de suyo no son ni buenas ni malas, depende de cómo se las oriente. Orientadas al bien, los grandes santos, orientadas al mal, los grandes criminales, según cómo se las oriente. Ellas son indiferentes de por sí. De la importancia extraordinaria de las pasiones se deduce la necesidad de educarlas convenientemente, apartándolas del mal y poniéndolas al servicio del bien. Y yo no vamos a decir dos palabritas nada más de cómo se apartan del mal. Insistiré sobre todo en cómo hay que orientarlas al bien. En primer lugar, ¿es posible educar las pasiones? Indudablemente que sí. Siendo como son de suyo indiferentes en el orden moral, su misma naturaleza exige dirección y encauciamiento, porque no están dirigidas de por sí a ninguno de los dos sitios. Hay que encauzarlas, son indiferentes. Es verdad que no tenemos imperio despótico sobre ellas, sino únicamente político. Pero una sabia organización de todos nuestros recursos psicológicos puede dar por resultado un perfecto control de nuestras pasiones, hasta el punto de que únicamente se sustraigan al mismo, al control de las pasiones, los llamados primeros movimientos, algo que todavía no es consciente, un primer instinto, un primer movimiento, que no es ni pecado, eso no es. Cuando no pasa de primer movimiento, cuando no ha intervenido todavía en el entendimiento y la voluntad, no hay ni sombra de pecado, son primeros movimientos y se acabó, es una cosa pasional, pero que no. No ha intervenido para nada la voluntad ya, ni por consiguiente el pecado no existe. La experiencia diaria confirma estos principios. Todos tenemos conciencia de la responsabilidad de nuestros impulsos pasionales. Cuando nos dejamos llevar de un impulso desordenado, sentimos enseguida las puntadas del remordimiento. Si por el contrario hemos resistido a él, experimentamos la satisfacción y el goce del deber cumplido. Prueba inequívoca de que nos sentimos libres frente al ímpetu pasional, y de que por lo mismo está en nuestras manos su dirección y encauzamiento. La historia de todas las conversiones ofrece una nueva prueba palmaria e indiscutible de la educabilidad de las pasiones. Hombres y mujeres que, llevados de sus pasiones desordenadas, se habían dejado arrastrar hasta los más inmundos lodazales, empiezan a partir de su conversión una vida casta y morigerada, al principio venciendo quizá grandes dificultades, pero llegando a adquirir poco a poco el pleno dominio y perfecto control de sí mismos. Es un hecho. Tienen ustedes dos nombres, hombre, San Agustín, mujer, Santa María Magdalena. Arrastrados por los dos, y sin embargo, los santazos tremendos de los más grandes que tiene la Iglesia, porque los vieron después de encarcelarse, ¿está? Con la gracia de Dios, claro. Estas son cosas de la gracia de Dios. La psicología ayuda. La psicología ayuda, y estamos hablando ahora psicológicamente, pero uy, si no hubiera el impulso de la gracia del Espíritu Santo, nos quedamos a menos de la mitad del camino. Pero también esto psicológico también es importante. Veamos ahora la lucha contra las pasiones, y después veremos el encauce de las buenas. La lucha contra las pasiones malas, muy poca cosa les voy a decir. Ante todo es preciso adquirir la firme convicción de la necesidad de combatir las pasiones desordenadas, por los grandes trastornos que nos acarrearían dejándolas desbordar. Porque ellas, en efecto, perturban nuestro espíritu, impiden la reflexión, hacen imposible el juicio sereno y equilibrado, enervan la voluntad, quitándole casi toda su energía, excitan perniciosamente la imaginación, alteran nuestros órganos corporales, ya lo dije ayer, y comprometen, en fin, la paz de nuestro espíritu y la tranquilidad de nuestra conciencia. ¿Quién no ha maldecido, dice el padre Bernard, que lo cito ahí, quién no ha maldecido esas horas de desenfreno y embriaguez tan cruelmente espiadas? ¿Quién no ha llorado esas ruinas interiores, única realidad que uno haya en sí al desvanecerse la dicha quimérica a la que se había sacrificado todo, afectos, deberes, tal vez el honor, y con su propia dicha la del prójimo? Muchas veces ocurre eso en la gente del mundo continuamente. Los remedios que se han de aplicar dependen de la naturaleza de las pasiones que se han de combatir. Se luchará contra las que provienen del medio ambiente que nos rodee, con el alejamiento de las ocasiones peligrosas, las distracciones, el pensar en las cosas buenas, contra las que proceden del organismo, por un régimen particular, el trabajo, la guarda de los sentidos y de la imaginación, las que tienen origen en el temperamento y en el carácter, por la reflexión y la fuerza de voluntad. Contra todas deben emplearse además los medios de orden sobrenatural. Bueno, sin la gracia nada. Pero estos medios naturales también convienen. Desde el punto de vista psicológico, y termino ya con esto, enseguida pasaremos al positivo, desde el punto de vista psicológico, no cabe duda que el remedio capital contra las pasiones desordenadas será siempre una voluntad firme y decidida de vencer, psicológicamente, la energía de carácter. San Ignacio de Loyola cayó herido en Pamplona. Lo llevaron maltrecho hasta Loyola, la provincia de Guipúzcoa. Estuvo en su casa de Loyola, estaba leyendo el Flor Santorum, pidió novelas, libros de caballería que llamaban entonces, libros de caballería, novelas. No había en aquella casa, y le dieron el Flor Santorum, la vida de los santos. Domingo de Guzmán. Vende todas sus cosas, era de una familia rica, de una familia poderosa, se entrega por el de Dios. ¡Lo tengo que hacer! Otro, Francisco de Asís, también deja a su madre, su hermanita que tenía, la deja entre las monjas, él se marcha, descalza y demás. ¡Lo tengo que hacer! Era un hombre de voluntad real. Y de un hombre maltrecho también, que había desordenado completamente, el odazal de todos sus vicios, él mismo lo cuenta en sus memorias, un gran santazo de primera categoría, porque lo tengo que hacer. Y lo mismo, la voluntad, la fuerza de voluntad. Claro, todo eso corroborado con la gracia, si no hubiera podido hacer nada. Pero la fuerza de voluntad fue lo que empujó a San Ignacio, y yo la tengo que hacerlo de domingo y tengo que hacerlo de Francisco, lo tengo que hacer, y lo hizo. Lo que era fuerza de voluntad. Hay otro capítulo que llegará cuando lleguemos al año que viene, si es que, pues, hablo de la fuerza de voluntad, que es muy importante, el temperamento y el carácter, lo titulo yo. Pero sobre todo la gracia. Pero vamos a dejar ya lo negativo y vamos a lo positivo. ¿Cómo hemos de encauzar hacia el bien las 11 pasiones? Una por una las vamos a recorrer. Las 11. A ver qué podemos hacer para encauzarlas hacia el bien. Primero, el amor. Es la que la resume todo. El amor la resume todo. Ayer, aquel texto de Bossuet que les leí, que efectivamente pone el amor y salen las 11 pasiones. Quita el amor y desaparecen las 11 pasiones. No hay nada. Todas giran alrededor del amor. Bueno, pues el amor hay que encauzarlo. O en el orden natural o en el orden sobrenatural. Porque el amor natural, bien encauzado, también es bueno, no es pecado ni mucho menos. Vamos a ver ahora qué se puede hacer en el orden natural y qué se puede hacer en el orden sobrenatural en torno al amor, que es la principal de todas las pasiones. Bien, pues en el orden natural hay que orientarlo al amor a la familia. Sí. El amor a la familia es el cuarto mandamiento tras la ley de Dios y las mías. Honrar padre y madre. El padre Lacordé le diría a uno de sus alumnos que le escribía preocupado si amaba demasiado a su padre o a su madre, le contestó Lacordé, sería curioso que para santificarnos tuviéramos que prescindir del cuarto mandamiento de la ley de Dios. No puede ser. Es el cuarto mandamiento. Hay el amor a la familia. Pero cuidado, porque el amor a la familia también tiene un límite. Y el límite nos lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. El que ame a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. ¡Fuera! Cristo. Dicho de él. Podemos y debemos amar al padre y a la madre porque es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Si podemos y debemos, mandamiento. Pero cuidado, que por encima del padre y de la madre, Cristo. Y a veces ocurre que el padre y la madre son un gran obstáculo para Cristo, un gran obstáculo. ¿Por qué no le dejan marchar a la hija al convento? ¿Por qué no le dejan ir al seminario? No, bueno, tiene que saltar y pisotear al padre y a la madre, como hizo Santa Juana de Chantal. Ya está. Y cuando se salió de casa, se había muerto su marido, que había pedido no estar casada y tenía hijos. Y uno de sus hijos se tendió en el umbral de la casa y si sales de casa me tendrás que pasar. Y ella saltó por encima de su hijo y se marchó. Se acabó. Ahora que la amor a la familia hasta cierto punto, ¿eh? Cumpliendo el cuarto mandamiento, pero, por encima de todo, Dios, por encima de todo, Cristo. Esto es verdad. Sería un desorden. Amar a la familia. Más que Cristo, pecado. No se puede. Pero que ame a su padre y a su madre más que mí, no es digno de mí. Lo ha dicho Cristo mismo. Para que amor a la familia, sí, pero con esto corta misa. Y el amor a la familia es rezar por ellos y sacrificarse por ellos. Eso es amar a la familia. No ir a verles. Ya sé que lo van, gracias a Dios. Yo estoy completamente de acuerdo con que no salga nunca ni a la muerte de los padres. Amor, recen. Cuando se muera el padre y la madre, recen. Pero no vayan allí a molestar. A perturbar más a la familia, más de lo que está allá todavía. De manera que a la familia, si después... A las amistades buenas también podemos tener amistades buenas, ¿por qué no? No es pecado ninguno. En el orden natural podemos tener amistades buenas, pero... Otra vez el pero. Cuidado. Que son monjas de clausura. Y no es imposible, ni muchísimo menos. Está registrado en muchos libros de espiritualidad, de psicología espiritual. Puede darse el caso de ciertos enamoramientos dentro de la clausura. Puede darse el caso de una monja que se enamore de otra. Y sin llegar a ninguna cosa de sucia y asquerosa, no, sin llegar a eso. Pero una corriente demasiado afectiva, demasiado cariñosa, demasiado amor concentrado en una persona es un obstáculo tremendo para las dos. Si la otra se da cuenta, claro. ¡Tremendo! Eso hay que contarlo. No puede ser de ninguna manera. Y se da. Puede darse el caso de un enamoramiento y esa persona que está enamorada de la otra piensa en esa otra persona, en el coro, en las distracciones, en el rezo, en el recreo, en los sueños que le salen del sueño, en todo está obsesionada. ¡Desastre, un desastre! Es lo que se llama amistades particulares. Se puede hacer eso. Qué buena cosa es la que tienen ustedes, que en los recreos lo tienen todas juntas. En muchas congregaciones, grupitos. Eso es lo que separa, es lo que divide, el grupito de este grupito, el otro grupito. Ustedes todas juntas. Muy bien, continúen siempre eso. No permitan nunca grupitos, jamás todas juntas. ¿Se acabó? Todas juntas. Y cuidado, si alguno de ustedes, por ejemplo, es eso, hablo en teoría, pero ¿qué son teorías que pueden ocurrir? Que ocurren muchísimas veces. Si ven que se les escapa la corriente hacia una sola determinada, cuidado. Eso hay que cortar. Y decirle a la otra que no, que esto se acabó ya. Así. Santa Teresita notó que una de sus novicias le había cogido demasiado cariño. Lo notó. Que se había enamorado de ella, sencillamente. Santa Teresita lo notó. Y con mucho cariño, con mucha dulzura, como ya sabía hacer las cosas más inspiradas, como estaba continuamente por el Espíritu Santo. Pero esto no puede continuar así. Usted no me puede creer, explicó el caso, ¿no? En esta forma no me puede usted creer. Usted me puede y me debe respetar, soy su maestra de novicias, pero ese cariño excesivo que me tiene, no, eso no puede ser, guárdeselo para el Señor, eso, para el Señor, para mí no. Santa Teresita la corrigió. Cuidado, que puede darse este fenómeno y ser una catástrofe para las dos. Una catástrofe. De verdad que amistades buenas, sí, pero siempre se puede tener un amor natural también, no hay inconveniente, a la ciencia, al arte, a la patria, podemos amar a España, ¿por qué no? A Corea, a China, que amen a la patria. La patria, precisamente el amor a la patria es un efecto de la virtud de la piedad. El otro día les expliqué la virtud de la piedad, es la virtud de la familia, la virtud de los superiores, la virtud de la patria es también una especie de superior nuestra, en fin, se puede. El arte, por ejemplo, Santa Teresita, en las horas de celda, se dedicaba sobre todo a la oración y a la contemplación, pero algún ratito pues, pintaba, no muy bien, no era artista de pintar, pero pintaba un poquito, el arte, muy bien. Otras monjas pueden bordar, en fin, muy bien. Todo eso es natural, pero no es pecado, ni mucho menos, se puede fomentar todo eso. Pero lo que interesa en el amor, que es la pasión de las pasiones y la virtud de las virtudes, porque el amor no solamente es pasión, sino que es la primera de todas las virtudes, es la caridad. pues hay que orientarlo, está clarísimo cómo hay que orientarlo. Dios mío, tenemos un campo inmenso para orientar el amor. En primer lugar, ante todo y sobre todo, Dios uno y trino, la Trinidad. Volverse loca con la Trinidad. Jesucristo, no, Dios mío, el amigo fiel, el esposo, es un amor tremendo hacia el esposo. A María, nuestra dulce madre, a los ángeles, a los santos, a la iglesia, a las almas. ¿Qué ambiente, qué horizonte tan enorme para encauzar nuestro amor? No hay problema. Hay que ver ustedes que se pueden encauzar desde el punto de vista natural y desde el punto de vista sobrenatural. Sobre todo este sobrenatural es lo que nos tiene que hacer santos. El amor encauzado sobrenaturalmente. En contra del amor viene el odio. Y el odio está clarísimo contra... Tenemos que tener odio también, pero ya veremos contra qué, clarísimo. Contra una sola cosa, hijas mías, una sola cosa, el pecado. Que es el enemigo número uno y el enemigo único. El enemigo único nuestro es el pecado. La enfermedad, el sufrimiento, la persecución, la... Todo eso son bobadas. No tiene importancia ninguna eso. Enemigo fuerte no debemos más que uno, el pecado. Lo más no interesa. Hay que tener un odio a muerte al pecado, dejarse quemar vivas. Antes que cometer un pecado venial a sabiendas, dándose cuenta, me dejaré quemar viva, pero no lo hago. El pecado venial, no solo el pecado mortal, faltaría más. Aún el venial, un odio mortal al pecado venial. Y tienen que causar el odio. Contra el pecado venial, porque contra el pecado mortal ya se comprende. Contra el pecado venial, contra los enemigos de nuestra alma, mundo, demonio y carne, ya hemos hablado de ellos. Un odio mortal contra los tres, en la forma que hemos explicado. Y contra todo aquello que pueda rebajarnos y envilecernos, tanto en el orden natural como en el sobrenatural. A ver si hay campo también para el odio. Sí, sí, sí, el odio. Hemos de fomentar el odio, en este sentido. Es una pasión que puede ser malísima. Si odiáramos a una persona, por ejemplo, ya teníamos la falta de caridad, el pecado mortal podría ser incluso. Pero que si la orientamos contra el pecado, contra el mundo, es una cosa buenísima. Aún el odio puede ser buenísimo. ¿Ven ustedes cómo es indiferente a las pasiones, según cómo se orienten? El deseo es un bien que no lo tenemos, pero que podemos tener, lo deseamos. ¿Cómo hemos de encauzar el deseo? Hay que transformarlo en legítima ambición, incluso ambición, sí, ambición. Y ambición natural y sobrenatural. Ambición natural de ser provechosos a la familia y a la patria, por ejemplo. Podemos hacerlo. Tener la ambición de hacer todo el bien que podamos, aún en el orden puramente natural. Ser provechosos a los demás y a la patria. Es una cosa buenísima, en el orden natural, en el orden moral, se puede, muy bien. Y en el orden sobrenatural, en la ambición, una ambición tremenda de llegar a la santidad. De santificarlos, cueste lo que cueste y pase lo que pase, y si me muero, que me entierren. Está. Una ambición tremenda tenemos que tener de santificarnos. Claro está, santificarlos en el sentido auténtico de la palabra. En primer lugar, para la gloria de Dios. Y en segundo lugar, porque la virtud de la esperanza nos lleva a eso, para nuestra propia glorificación también, para ir al cielo. Sí, sí. Pero una ambición desmesurada, apasionante. ¿Ve usted? Ahí podemos encauzar el deseo. La fuga, un temor que nos puede venir, tiene su objeto más noble en la huida de las ocasiones peligrosas. Gracias a Dios ustedes no tienen casi ocasión de ponerse en ocasiones peligrosas. Alguna hay, tienen alguna forma de esas que, por ejemplo, he aludido antes, y estas cosas que pueden ocurrir incluso dentro de los conventos, huida de las ocasiones peligrosas, en evitar cuidadosamente todo aquello que pueda comprometer nuestra salvación o santificación, huir de lo que pueda perjudicarnos, de lo que pueda comprometer, huir. También la huida se puede santificar en este sentido. El gozo es cuando ya tenemos un bien. Ya lo tenemos encima, lo saboreamos, tenemos gozo. El gozo hemos de hacerlo recaer en el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios sobre nosotros. Hágase tu voluntad, vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis a hacer de mí? Ese ser, ha de ser nuestro gozo ese. Estar disponible para Dios, para lo que Dios quiera. Este ha de ser nuestro gozo. Ahí hemos de poner el gozo. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué queréis mandar de mí? A Corea, a donde sea. ¿Qué mandáis a hacer de mí? Ahí está el gozo. Si se lleva la cruz a rastras, entonces no hay gozo. Pero cuando se da un salto de alegría ante la cruz, es cuando hay gozo. El gozo hemos de hacerlo recaer en el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios sobre nosotros, en el triunfo de la causa del bien en el mundo entero, en la dicha de sentirse por la gracia santificante Hijo de Dios y miembro vivo de Jesucristo, que nos debíamos de volver locos. De pensar que somos hijos de Dios, es una principal volverse loco, pero de alegría, de gozo. Ahí tiene el gozo. encauzado. Alegría de sentir los hijos de Dios, de que triunfe el bien, que triunfe la iglesia. La tristeza también nos invade muchas veces. Y no es pecado que nos invada si la sabemos encauzar. La tristeza y el dolor hallan su expresión adecuada en la contemplación de la pasión de Jesucristo, en los dolores de María, en los sufrimientos y persecuciones de que es víctima la iglesia o los mejores de sus hijos, en el triunfo del mal y de la inmoralidad en el mundo. Eso nos tiene que causar una gran tristeza, Dios mío. No abatimiento, la tristeza. Y tristeza compensada con mucha oración para que se conviertan los pobres pecadores, para que no triunfe el mal, para que triunfe el bien, etc. Tristeza, una santa tristeza. Nuestro Señor la experimentó en varias ocasiones de su vida, pero cuando llegó sobre todo la noche del Jueves Santo, al entrar en Getsemaní, y dijo: me muero de tristeza. Estoy triste hasta la muerte, como traduce mal traducido, porque no es castellano eso. La traducción limpia, bonita, es: me muero de tristeza. ¿Y por qué se moría de tristeza nuestro Señor? ¿Por la pasión que iba a sufrir al día siguiente? Si lo estaba deseando. Con gran deseo he deseado comer esta Pascua. ¿Cómo lo deseo? ¿Lo dijo? No era por eso. Era porque veía que a través de los siglos mucha gente, o poca gente, no sé, pero que mucha gente no se aprovecharía de su sangre y sería inútil. Eso es lo que le hizo usar sangre. Pensar en los azotes, la corona de espinas, todo del día siguiente, que ya lo veía claramente, con su ciencia divina, que ve el porvenir como si fuese actualidad, ya lo veía todo. Eso no le arrancó el sudor de sangre. El sudor de sangre, la inutilidad de aquel derramamiento de sangre, eso es lo que le arrancó el sudor de sangre. Pues unirnos a la tristeza de Jesús, a la tristeza de la Santísima Virgen María, a la Virgen de los Dolores. Yo les inculqué que se acuerden todos los días de la Virgen de los Dolores, al menos por la mañana, el nombre de María, un obsequio, una forma que quieran, no quiero sugerirles más cosas, el nombre de María, y por la tarde los Dolores de María, que ahí tiene una imagen, los Dolores de María al pie de la cruz, los siete Dolores de la Virgen, terribles, sobre todo el quinto, que es ese que está ahí representado, al pie de la cruz. No se murió en aquel momento porque no quiso Dios, porque tenía que ser corredentora. Pero la Virgen Santísima sufrió al pie de la cruz el mismo tormento que Cristo en las manos y en los pies. Dolerse con la Virgen María, compadecer a nuestro Señor Jesucristo crucificado, no quejarse nunca de nada viendo al crucifijo. Dios mío, mire por dónde podemos encauzar la tristeza y el dolor. Un medio santísimo de encauzar la tristeza y el dolor. La esperanza es de un bien arduo, pero posible. Un bien arduo, pero posible, esperanza. Ha de alimentarse en la soberana perspectiva de la felicidad inenarrable que nos aguarda en la vida eterna. Es para volverse loco. Pensar que dentro de pocos años, de pocos meses, quizá de pocos días, quién sabe si de pocas horas, no sabemos, estaremos en el cielo. Para volverse loco. Y vengan los mitines a medianoche, y vengan los ayunos, y vengan las abstinencias, y me dicen, eso no tiene importancia. Y si me muero, que me entierren, pero me voy al cielo. Eso hace desbordarnos de gozo, de esperanza. Estoy hablando de la esperanza ahora. La esperanza. Todavía no estamos en el cielo, pero lo esperamos seguro. Porque como confiamos en la misericordia de Dios, confiamos en su auxilio omnipotente, si nos apoyamos de nosotros mismos, perdidos estamos. Porque dice Isaías que nosotros somos como una caña cascada, que el que se apoya en ella le taladra la mano. En una caña cascada no podemos apoyarnos, nos taladraría la mano. Pero como nos apoyamos en la omnipotencia misericordiosa de Dios, ya está. Yo no sé si soy iluso, pero algunas veces yo debo ser un iluso. Porque resulta que hay santos de primerísima categoría que en medio de la unión transformativa tenían un miedo tremendo de condenarse. Chico, yo no tengo ningún miedo. Y es porque tengo una confianza tan grande a la misericordia de Dios. Yo sé que soy pecadorísimo, pero tengo una confianza que no le tengo ningún miedo, ninguno. Pues debo estar mal de la cabeza. Porque había santos que temblaban ante pensar que se podían condenar. Tengan seguridad en la misericordia de Dios, seguridad. A pesar de sus miserias, que las tienen. Pero tengan que todos nuestros pecados arrojados en el corazón de Cristo es como un poquito de paja arrojado en un horno ardiendo, así se quema todo enseguida. El Señor disfruta perdonándolos. Y hemos de pensar en eso. Señor, yo siento mucho haber sido pecador, siento mucho, ojalá que no hubiera cometido los pecados, pero me alegro de haberte dado tanta paja, tanto pábulo a tu amor, misericordia. Me alegro de que estés tan contento de perdonarme tanto, hombre. Hay dos aspectos. rechazar el pecado y alegrarnos de que el Señor tenga el gustazo de perdonarnos. Mucha confianza en el Señor. Ustedes no se condenarán, ni hablar. Además que la mayoría de ustedes son feas y viejas, no les interesa en el infierno, no las quieren en el infierno. Pero aunque fuese de otra manera, no irán al infierno, se preocupen. Confíen en la misericordia de Dios. Claro. La tristeza es la esperanza de adelantarse en la soberana perspectiva de la felicidad inalcanzable que nos aguarda en la vida eterna. En la confianza unímoda en la ayuda de Dios durante el destierro. En la seguridad de la protección de María, ahora y en la hora de nuestra muerte. 150 veces al día, ahora y en la hora de nuestra muerte. La Virgen no puede... Es que el que reza el rosario no se puede condenar. La Virgen no puede fallar. San José a mí no me fallará porque vendrá también. Pero la Virgen, 150 veces, ahora y en la hora de nuestra muerte, eso no falla. Recen el rosario y me rezo. Que no sea una rutina, que no sea una rutina, el rosario. La gran señal de predestinación. Y ahí es donde tienen que firmar. La esperanza. Hay almas que tienen una esperanza tremenda. Mire, yo me acuerdo, ¿no? En Madrid y en algunos otros sitios funciona una residencia de enfermos, lisiados y ancianos, que es el Cotolengo. El Cotolengo. Lo firmó, la fundó San José de Cotolengo, y por eso se llama el Cotolengo. Bueno, pues tienen allí unos cuantos niños lisiados, y he estado en Madrid algunas veces, y enfermos, y viejos y demás. Hay ahí 7 u 8 monjas de una fe y de una caridad terrible. Entras en alguna de aquellas salas donde por la noche duermen 14 o 15 enfermos de aquellos y al día siguiente lo tienen todo limpísimo, no huele nada, hospital, nada, lo tienen limpísimo todas aquellas mujeres, son extraordinarias. Yo le dije a la Madre Superiora, ¿eh? Porque ellas tienen por constitución no pedir limosna, pueden pedir limosna, absoluto, lo que les manda. No pueden salir a pedir limosna, está prohibido, no pueden pedirlo. Bueno, ¿y ustedes? Y si un día, por ejemplo, resulta que una noche, por ejemplo, no tiene ustedes nada que darles de cenar, pero padre, si eso no puede ocurrir, eso no puede ocurrir, ni ha ocurrido nunca, estamos tranquilos, eso no puede ocurrir, pero ¿cómo no puede ocurrir? No puede ocurrir, padre, estamos tranquilos, eso no ocurrirá, tan grande tiene, y no ocurre, hasta la reina de España, doña Sofía, va con frecuencia al Cotolengo a darles limosna, le ha impresionado. Saber que aquellas pobres mujeres no piden nada a nadie, porque tienen prohibido. Va la reina en persona y les da limosnas muchas veces la reina. La providencia. Pero que si hubieran visto cómo me dijo la Madre Superior, pero padre, si eso no puede ocurrir, eso no ocurrirá. ¡Oh! La fe tan grande que tiene la providencia. Esto lo vengo a decir a propósito de la esperanza, la esperanza, la esperanza. La desesperación no podemos encauzarla. La desesperación es mala. La desesperación, no hay motivo para la desesperación, jamás, bajo ningún pretexto, fuera, esa es mala. No es que sea mala, porque en absoluto, claro, a ver a usted, de alguna manera se puede modificar un poquitín y hacerla entrar en algo positivo. Verán ustedes cómo. La desesperación hay que transformarla en una discreta desconfianza de nosotros mismos. Ah, eso sí, hasta ahí sí que podemos llegar. Fundada en nuestros pecados y en la debilidad de nuestras fuerzas, pero plenamente contrarrestadas por una confianza unímoda en el amor y misericordia de Dios y en la ayuda de su divina gracia. Desconfianza de nosotros mismos, ¿sí? Sin llegar a desesperación, desesperación no. Porque el que tiene esperanza no puede tener desesperación. Y nosotros hemos dicho que hemos de encontrar la desesperanza. La desesperación es para los que no tienen esperanza, pero este no es nuestro caso. Por consiguiente, la desesperación no. Si acaso eso, desconfianza completa y total en nosotros mismos, eso sí. No nos podemos apoyar en nosotros mismos, pero contrarrestada con una confianza inmensa en la misericordia de Dios. ¿Y la audacia? La audacia es el salto de valentía para ver si puedo superar ese obstáculo. Es un obstáculo grande, pero a ver si lo puedo superar. Audacia, valentía. Ha de convertirse en animosa intrepidez y valentía para afrontar y superar todos los obstáculos y dificultades que se interpongan ante el cumplimiento de nuestro deber y en el proceso de nuestra santificación. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, lo tengo que hacer. ¿Qué dijo San Ignacio de Loyola? Toda energía, toda valentía, audacia. ¿Es difícil el proceso de santificación? Claro que es difícil, pero para eso necesita audacia, valentía, para superar esos obstáculos. Recordando que el reino de los cielos padece violencia y solamente el que se hace esa violencia logrará arrebatar el reino de los cielos. Está en el Evangelio, Mateo 11:12. Ya faltan dos nada más. El temor ha de recaer en la posibilidad del pecado. Miedo, cuidado, temor en la posibilidad del pecado, único verdadero mal que puede sobrevenirnos, y en la pérdida temporal o eterna de Dios. Bueno, eso sería espantoso, ya está la desesperación ahí. que sería su consecuencia. Pero no de manera que nos lleve al abatimiento, sino como acicate y estímulo para morir antes que pecar. El temor se ha de manifestar en eso, en estar dispuesto a morir antes que pecar. Y del pecado venial, no del mortal, solamente. En fin, la ira, la indignación, el despecho, el berrinche, hay que transformarla en santa indignación que nos arme fuertemente contra el mal. Las 11 pasiones orientadas al bien. Sin pasiones, nadie será santo. Sin grandes pasiones, nadie será gran santo. Todos los santos han sido grandemente apasionados, todos. No hubieran sido santos, sin eso. Y aquí termino con unas advertencias prácticas al director espiritual. Al director espiritual. Ya saben que yo tengo poca fe en los directores espirituales. ¿Por qué no los hay? Si tuviéramos a nuestra disposición algún San Juan de la Cruz estupendo, en el convento de Ávila, cuando Santa Teresa, por fin, después de haber fundado San José y todo, después de una serie de evoluciones grandes, que ya saben ustedes si han leído la vida de Santa Teresa, por fin va, y el visitador apostólico, que era nada menos que un dominico, el padre Fernández, la nombró priora de la Encarnación. Se armó un cisco tremendo, ya saben ustedes lo que pasó, que salieron, se pegaron, y donde armó petan tremendas, no la querían. Y la santa puso la Virgen del Carmen en la silla prioral, dijo yo, si no será la priora, priora será la Virgen. No se preocupen, hermanas mías, que aunque estoy con las descalzas, también sé cómo hay que tratar a las calzadas. Yo seré para ustedes su madre. Bien, un discurso fenomenal, como sabía de nadie, ¿verdad? Y la fue conquistando poco a poco. Puso de director espiritual a San Juan de la Cruz, cambió de tal manera el convento que la religión priora. Los que no la querían. Si tuviéramos directores como San Juan de la Cruz, ya estaba todo solucionado. Pero es que no los hay. No los hay. Y por eso es mejor que no los tengan. Un director mediocre no las hará volar, sino que las hará... No sea exagerada, porque es una exageración. Dios no les pide tanto. No, Dios no pide tanto. No sea exagerada. Les hará un daño tremendo. No tengan directores espirituales, porque no los hay. Pero aquí le digo una advertencia al director. El director debe examinar cuidadosamente ¿cuál es la pasión o pasiones que predominan en el alma que se pone bajo su dirección? Y una vez averiguadas, impóngale como materia de examen particular no la extinción de esas pasiones, sería trabajo inútil y contraproducente, sino su dirección y encauciamiento en la forma que acabamos de indicar. Dirija sus esfuerzos principalmente a la reforma y encauce de la pasión dominante, atacándola de frente sin descuidar empero la reforma de las demás pasiones. Vuelva a la carga una y otra vez. Pídale cuenta de los adelantos y retrocesos. Y no descanse, en fin, hasta conseguir orientar hacia Dios toda la vida pasional del dirigido. ¡Toda! ¡Las 11! No es trabajo fácil. Y la labor durará toda la vida, sin duda alguna. Pero es algo de importancia verdaderamente capital. Una de las causas más generales de tantas santidades frustradas es la de no haber concedido la debida importancia al encauce y utilización de las grandes energías de la vida pasional. Sin pasiones, sin grandes pasiones, orientadas hacia el bien, es imposible ser un santo. Para que vean si tienen importancia. Les dije ayer que yo nunca les había hablado de las pasiones en los ejercicios que les he dado, porque en 6 o 7 u 8 días no se puede hablar de todo. Y les hablaba de cosas más importantes, la imitación, la gracia, el Espíritu Santo, la Eucaristía. Eso es más importante. Pero en un mapa mundi, como es mi teología de la perfección, mi teología de la perfección es un mapa mundi de toda la espiritualidad cristiana, todo. En ese mapa mundi completo tiene que haber lo negativo y lo positivo. Y faltaría un detalle importantísimo si no estuvieran las pasiones. Ahí tiene que estar y aquí está. Así es que si Dios me da salud y me da vida, que ojalá no... Seguiré viniendo por aquí y seguiré, pues mire usted a dónde he llegado. Menos de la mitad todavía lo que nos falta. Más de la mitad. Calculo yo que 4 o 5 años, gracias a Dios, no los viviré. Ni falta que nos dan a ustedes. Porque a mí no me necesitan para nada en absoluto. No es nadie necesario. Hay de él o hay de ella que se quiera necesaria. Nadie es necesario en este mundo en absoluto. Dios se basta. Por consiguiente, ojalá que me mande el billete de avión. Les pediría a ustedes la gracia y la, que rezaran por eso. No me han de hacer caso. Pues no se lo pido. Mañana empezaremos ya. Hemos ya terminado con todo lo relativo al cuerpo. Sentidos corporales, sentidos externos, sentidos internos, pasiones, ya no hay más. Ahora viene el alma. Y el alma tiene dos potencias, el entendimiento y la voluntad. ¿De qué manera hemos de santificar el entendimiento? ¿De qué manera hemos de santificar la voluntad? Y después de eso ya no queda más que las purificaciones pasivas. Noche del sentido y noche del espíritu. Lo tengo calculado los días y, si Dios quiere, terminaré el programa que les anuncié el primer día. Y después, ojalá me muera. Así, muchísimas gracias, muy poderoso Dios, por revés de mis estudios, que veis el reino en secular seculorum. Amén.